Cuentos de la selva, basados en la obra de Horacio Quiroga. La tortuga gigante. Había una vez un hombre sano y trabajador que vivía en Buenos Aires. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos pequeños para alimentar, pero se enfermaba cada día más. Aún así, recibía consejos de un amigo suyo, que era director del zoológico. Vea, mi amigo, usted es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte. Haciendo mucho ejercicio al aire libre va a curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros. Yo le daré dinero adelantado para que sus hermanitos puedan comer bien. ¿Qué le parece? El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía ya mucho calor y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y también frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en 5 minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. El hombre tenía otra vez un buen color. Estaba fuerte y tenía apetito. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Pero hubo un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada. Vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga gigantesca y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. El hombre pudo matar al tigre antes que lo atacara. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello y colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada. Luego le vendó la cabeza con tiras que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse.